FM Moreno 90.1. Estación de radio. Yo vine a mediodía y ahí ya estaban los policías ya. Y los policías nos exigieron que salimos y nosotros le hicimos caso, no estamos saliendo despacio. Y yo con mi marido salíamos último. Y uno de los policías le dice, tú te crees de fosforito, tu documento, le dice. No tengo, le dijo, mi marido está a cargar al nene. Deja a tu nene que quedas detenido. No, en libertad. ¿Y qué te deja esto? Y no, una experiencia, la verdad, no muy agradable, pero creo que acá la justicia tiene que poner en prueba muchas cosas. La gente que estaba viviendo ahí, a mí me hicieron una causa por ocupar una casa que estaba desocupada y ahora esta gente no quiere volver a habitar la casa. Los policías y los guardias siempre vieron el pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá, como un campo para dejar caer con oído los garrotes. Siempre vieron al pueblo con el ojo de afinar la puntería y entre el pueblo y el ojo la mira de la pistola o la del fusil. Un día ellos también fueron pueblo, pero con la excusa del hambre y del desempleo, aceptaron un arma, un garrote y un sueldo mensual para defender a los hambreadores y a los desempleadores. Siempre vieron al pueblo aguantando, sudando, vociferando, levantando carteles, levantando los puños y cuando más diciéndoles: chuchos hijos de puta, el día les va a llegar. Y cada día que pasaba, ellos creían que habían hecho el gran negocio al traicionar al pueblo del que nacieron. El pueblo es un montón de débiles y pendejos, pensaban. Qué bien hicimos al pasarnos del nado de los vivos y de los fuertes. Y entonces era de apretar el gatillo y las balas iban de la orilla de los policías y los guardias contra la orilla del pueblo. Así iban siempre, de allá para acá. Y el pueblo caía desangrándose semana tras semana, año tras año, quebrantando de huesos, lloraba por los ojos de las mujeres y los niños, huía espantado, dejaba de ser pueblo para ser tropel, desaparecía en forma de cada quien se salvó para su casa y luego nada más. Solo que los bomberos lavaban la sangre de las calles, los coroneles los acababan de convencer y les decían: eso es, muchachos, duro y a la cabeza con los civiles, fuego con el populacho. Ustedes también son pilares uniformados de la nación, sacerdotes de primera fila. En el culto a la bandera, el escudo, el himno, los próceres, la democracia representativa, el partido oficial y el mundo libre cuyos sacrificios no olvidará la gente decente de este país, aunque por hoy no les podamos subir el sueldo, como desde luego es nuestro deseo. Esto decían los coroneles. Ellos, por su parte, siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de las torturas, colgado, apaleado, fracturado, tumefacto, asfixiado, violado, pinchado con agujas en los oídos y los ojos, electrificado, ahogado en mierda y orín, escupido, arrastrado, echando espumitas de humo, sus últimos restos en el infierno de la cal viva.

La realidad del hospital es que es un hospital, como siempre digo, donde tiene sus recursos humanos involucrados, y como primer capital, que es ese, el de tener un recurso humano involucrado con el sistema de salud pública. Pero en estos momentos, como todo, siempre decimos que haría falta otro hospital, y por eso vamos a pelear junto a las autoridades municipales para que pueda haber otro hospital más en el partido de Moreno, además de la maternidad y la unidad de pronta atención. Miles de actos hay. Acá en Capital, yo estuve hoy en el obelisco al mediodía, en la legislatura a la mañana. Ahora estoy acá y después estaré dentro de a las de la tarde, gozando en todo, en la calle todo el día. Y no es acá, es en el país. Miles y miles de actos. Es un triunfo que hoy la mayoría de los que se movilizan en todo el país, la mayoría, el 70%, tienen menos de 30 años. Mis nietos estaban en el obelisco. Cada 24 de marzo, nuestra cita es con la memoria, la verdad y la justicia. Es con la lucha, es mirar al futuro con las banderas de la rebeldía que la dictadura quiso, pero no pudo acallar. Estamos acá para apoyar todas las luchas de los trabajadores y el pueblo. Dieciocho minutos pasaron de las 9 de la mañana, enseguida comenzamos con la tarea informativa del día de hoy. Escuchábamos los adelantos, Víctor de Llenaro, por su parte, en la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, allí haciendo un análisis acerca de la importancia de la movilización y principalmente de la movilización de los jóvenes, decía Víctor de Llenaro. También la palabra de Rossi, el director del hospital, que hacía referencia al trabajo en conjunto que se va a desarrollar con la Municipalidad de Moreno y la gestión del hospital para llevar adelante la creación de un próximo hospital, porque se sabe que es la necesidad concreta que tiene la población de Moreno. Rossi, en su discurso, ayer lo escuchamos en la cobertura que hizo Fernando Ochoa, hablaba de que es imprescindible comenzar a hablar de la posibilidad de otro hospital para un distrito que tiene cerca de 500.000 habitantes. Y también se escuchaba parte de la lectura del documento que es, vamos a compartirlos en el día de hoy para poder recordar lo que pasó el 24 de marzo de este año en la Plaza de Mayo, allí donde estuvo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, tema que había quedado pendiente del día de ayer. Pero para empezar con la tarea informativa, ya está Daniel en línea, que es un vecino de Villanueva, y queríamos comunicarnos con Daniel para que nos cuente qué está sucediendo en el lugar. Recordemos que ya se cumplió un mes de la muerte de Edgar, este joven de cerca de 30 años, que fue asesinado en el predio de Villanueva. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás? Muy bien. Contame, por favor, ¿qué están realizando en Villanueva? Si se llevan adelante las asambleas, si hay novedades en relación a la participación del gobierno municipal en la toma. Mira, la cuestión viene media desactivada. Nosotros tuvimos una última jornada, que fue un corte que se realizó en Cruce Castelar. Fue una de las últimas actividades que realizamos, porque, digamos, lograron dividir, o sea, en dos sectores, lo que en un principio era algo unido, lo dividieron en dos sectores. Ahí uno todavía no queda bien claro si, obviamente, que se metiera un puntero político, el municipio y otras cuestiones, ¿no? Pero la cosa quedó dividida, no no se pudieron seguir haciendo asambleas. Hasta hoy, creo que ya hoy, ya creo que son más de 10, 15, casi 15 días, ya dos semanas continuas que no hay, ya no hay policía, no hay nada. O sea, quedó el lugar como antes de la toma, que no había nadie. O sea que, como diciendo, acá no pasó nada. Cuando, como bien vos lo dijiste, ya hace un mes que asesinaron a este compañero por pedir y reclamar lo que creo que nos corresponde por ley, ¿no? Y a nuestra compañera Cristina, que es una de las chicas que estaba junto con Edgar, que casi también la asesinan a esta compañera, la volvieron a llamar esta semana para que se presente a ratificar la denuncia, o el señor Daniel Grasa quedaba en libertad. La compañera tuvo que presentar la denuncia, o sea, ratificar su denuncia, presentarse en la fiscalía y presentar el video donde aparecían estas personas con arma en mano disparando a la gente. Así que ese video se presentó y ahora queda todo en la justicia. Pero con respecto a la toma, a asamblea y eso, lograron momentáneamente desactivar, digamos. El barrio sigue conmocionado, la gente lograron imponer un poco de miedo. Bueno, esa es la realidad de hoy. Yo creo que le pregunté hace un tiempito, ayer, antes de ayer, estoy en contacto con la gente de ahí, hay algunos que quieren volver, otros que no, y bueno, pero eso sigue activado, eso no va a quedar así porque la justicia se va a seguir pidiendo, ¿no? Una muerte no es gratis. Daniel, vos me decías, está dividido en dos sectores, ¿cuáles son esos sectores? Sí, eso lograron dividir, efectivamente, o sea, por un lado, la parte, digamos, como ellos vulgarmente dicen, paraguayos y argentinos, ¿no? Donde en un principio de un lateral eran los paraguayos y del otro lateral eran los argentinos. El tema es que cuando nosotros participamos de las jornadas de asambleas, movilización, tanto a la comisaría como corte de ruta, participó el sector, digamos, argentino, y el otro sector no participó. Yo me refiero a eso más precisamente, ¿no? Que lograron dividir. O sea, la gente que en un principio parecía más combativa y más decidida, que era el sector de los paraguayos, digamos, no se presentó a estas jornadas ni a las asambleas. Por eso digo, lograron dividir. Todavía nosotros seguimos viendo, investigando, a ver qué lograron meter, qué le prometieron a la gente o algo, pero nada, no le prometieron nada. De un lateral sé y he visto que se han plantado un par de casillas como diciendo, bueno, plantamos una, plantamos dos, a ver lo que pase, y seguimos plantando. De un lateral, del otro lateral, de donde lo asesinan a Edgar, está vacío, digo, ya no está ni la policía, ya ni medio móvil, ni una moto, nada. Daniel, ¿cuál es la participación que tiene la municipalidad de Moreno en el lugar? Con esto quiero decir, actividades, trabajadoras sociales que se acercan al lugar, ¿qué tipo de participación tienen? El último informe que tuve ahí, que me mandaron los compañeros, fue que una semana después del asesinato del compañero, que hubo una gran tormenta, se acercaron algunas trabajadoras, pero nada más que eso. Y después, convengamos que la familia que tuvo que trasladar a Edgar al Paraguay, tuvo que juntar 12.000 pesos, y eso vino de la solidaridad de los vecinos de ahí, del asentamiento, de la gente que se acercó a participar en los eventos que realizaban los vecinos. O sea, la municipalidad no participó en nada. Ahora lo que está haciendo por ahí la municipalidad, digamos, es ¿cómo se puede decir? Dar alguna asistencia legal, sería, ¿no? Porque eso es lo que podríamos llamar, porque no pueden poner abogados supuestamente, pero una asistencia legal cuando esta mujer, esta compañera fue a presentar el video, cuando se presentó a la fiscalía, eso vino de parte de ahí del individual. pero después no, otras cuestiones no, a nosotros nos habían dicho, pero después quedó todo en dicho, no nos volvieron a llamar para una futura reunión, que era una semana después. O sea, las cosas las siguieron embarrando más, mandando más policías, más provocaciones, y bueno, y una serie de tomas que fueron ahí, como la de Santa Brígida, que después tuvieron una reunión ahí con el intendente, y bueno, no sé, son cosas que uno lo llevan a... Por ahí, si uno dice algo de más, confunde, yo no quiero confundir. Bien, ¿hubo hechos violentos en el predio, peleas entre los vecinos, peleas con vecinos cercanos a la toma, pero que no son parte de la toma? Mira, que yo tenga entendido, no. Lo único que había era un pequeño malestar de algunos vecinos, que era de palabra nomás, pero no llegaron a otras cuestiones, ¿no? Son, por lo menos, de la parte que más conozco, que es la parte donde está el club Argentino Roca, creo que Vélez Arfield, bueno, Cuatro Vientos, de ese lateral, conozco el malestar de esos vecinos que vienen a ese club, pero nada más que eso, ¿no? Después no, del otro lado también lo mismo, ¿no? Solamente un pequeño malestar de algunos vecinos, algunos, no todos. Pero no llevaron ni a golpes, ni a nada de eso. Me decías que Cristina tuvo que presentarse nuevamente a declarar y a llevar las pruebas, que una de ellas es el video que nos habías comentado hace un mes atrás. Sí. ¿Saben algo más de la investigación? ¿Está todavía Grasa detenido, aparentemente? ¿Y las otras personas que lo acompañaban a él? Sí, eso es lo que me dijo la compañera, que él continúa detenido. Si no presentaba, creo que vencía hace 2 días atrás, de la semana, o sea, el viernes, sería el miércoles. Este señor estaría el viernes de la semana pasada, hubiese estado en libertad, si ella no se presentaba el miércoles a ratificar. O sea que todas las pruebas y todas las cosas que decía la policía en su momento que tenía, no iban a servir de nada. Y si nosotros le entregábamos el video a la policía en ese entonces, como nos apretaban para que le entreguemos el video, lo iban a borrar. Y iba a quedar todo en nada, iba a quedar todo como algo, una discusión callejera, una pelea callejera y nada más. Bueno, y la compañera le dijeron eso, ratifica tu denuncia, sí, la ratificó, al otro día, a los 2 días pide el video, lleva el CD, presenta el DVD y bueno, ya eso queda todo en manos de la justicia. Y las otras personas también continúan detenidas, eso lo... Creo que hasta ahí la justicia viene comportándose por ese lado. Hubiese sido que no, a veces no, uno desconfía, ¿no? Pero si hubiese quedado en libertad, no sé cuál sería la reacción. Me imagino que iba a ser algo, una reacción violenta de parte de todos los que estamos ahí. Cuando recién empezábamos a hablar, me decías que hay punteros, hay referentes políticos, organizaciones sociales presentes en el barrio. ¿Tenés registro de cuáles son? Mira, lo único que dicen, que vienen diciendo, que me comentaron de los compañeros ahí, que hay de gente que trabaja para acá, para el municipio local. Algunos dicen que tienen que ver con Mendieta, otro dice que tienen que ver con Mariano Hues. Viste, no, a veces no sabés que están, pero son medio parecidos. Tanto uno como otro son medio parecidos en la forma de tratar a las personas o de hablar. Y después, organizaciones sociales, bueno, está el Pueblo Obrero, hasta donde yo conozco, estaba participando, tenía compañeros también dentro del predio, al igual que la CCC, son organizaciones sociales que estuvieron acompañando, están todavía acompañando este proceso, porque esto es un proceso. Yo creo que se detuvo ahora, pero como todo proceso sigue, continúa, y esto va para largo, porque la tierra está y la tierra hay que habitarla, no hay que dejársela para que ellos hagan su negocio y sigan matando gente. Daniel, ustedes hicieron un corte de ruta sobre Ruta 23 y era también la movilización hacia la comisaría. ¿Lograron algo de esto, alguna respuesta por parte de la comisaría? Y en segundo lugar, si con esta desorganización es más difícil poder organizar este tipo de acción. Mira, cuando nos movilizamos, bueno, obviamente no pasamos por el municipio, pero no por la comisaría, pero no salió nadie, ¿no? O sea, estuvimos un rato ahí, algo simbólico, no se pidió que la policía deje de perseguir a los compañeros, que le deje de sacarle foto, que no se acerque a la madrugada a sacar fotos a algunos compañeros que están ahí, a hablar, como queriendo amenazar, amenazando, bueno, todas esas cosas no tuvimos ninguna respuesta, porque lo único, bueno, te vuelvo a repetir, no sé por orden de quién, pero la policía desapareció, no sé si será por eso, o no sé, pero la policía desapareció, te digo, hace 15 días más o menos que uno se pega una vuelta, va, viene, y no hay nadie. Es como que no hubiese pasado nada. Y después lo otro, respecto al corte, estuvimos cortando una hora y pico y no se acercó nadie. Y bueno, desactivamos eso. Y después, por el otro tema, sí, va a costar un poco más porque volver a retomar el tema de la organización, como se venía planteando. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es todo un proceso y la gente ya tiene esta experiencia y esto se puede dar de un día para otro, como puede pasar una semana o un mes más, quizás. Es un proceso. La última, Daniel, y te agradecemos mucho la comunicación, es ¿por qué ves o cuál es el análisis que vos tenés acerca de la división? ¿Por qué se dividieron de esta manera y qué es lo que analizás vos? Yo creo que uno solo a veces lo analizo del lado personal, ¿no? Y veo que para que no se desorganice algo tiene que estar presente, o sea, tener que estar presente y pugnar por la unidad, porque eso es lo que a veces falta y lo que divide, porque hay mucha división, ya viene ya el tema cultura y todo eso, ya viene con un algo de dividir. Que el pueblo no se una, que agarres y que luchamos por lo tuyo, hacete tu pedacito, no luches por todo. Nosotros planteamos que el predio es el terreno de todos, no en un terreno y luchar por tu terreno, no, luchar por el predio que se va a tener o va a ser el terreno de todos. Y yo creo que faltó eso, un poco más de parte, si se quiere, o como autocrítica de parte de nuestras organizaciones sociales, tanto la del PO, como de la Corriente, y quizás alguna organización amiga, más unidad para organizar a esos compañeros que quizás no tienen tanta experiencia como nosotros. Faltó eso. Yo creo que estamos a tiempo todavía de revertir la situación y yo creo que lo vamos a lograr. Vamos a tener próximamente buenas noticias de ese lado. Daniel, sí. En proceso. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, que tenga buen día. Hasta luego. Daniel es militante de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa. Tenía, junto con otros compañeros, una presencia en Villanueva. Recordemos que ya se cumplió un mes del asesinato de Edgar Ariel Vázquez Carpiú, que tenía 30 años. Fue asesinado el día 24 de febrero. Ocurrió justamente en este predio, en el de Villanueva, cuando más de 200 familias comenzaban a marcar un terreno que posee una deuda millonaria. Recuerda usted que compartimos en varias ocasiones la entrevista que pudimos realizarle a Daniel Grasa, quien decía ser el dueño de estas tierras, pero que tenía deudas que debía pagar en algún momento. Este hombre, junto con otras personas, se acercaron al lugar y comenzaron a disparar contra hombres y mujeres. La consecuencia de esto fue el asesinato de Edgar Ariel Vázquez Carpiú, de 30 años. El día 24 de marzo se cumplió un mes del asesinato de Edgar. Y la pregunta, Daniel, era, bueno, ¿qué pasó en este mes? ¿Cuál es la participación que tuvo la Municipalidad de Moreno? ¿Qué pasó con la investigación? Hasta el momento no hay mayores datos. Lo que sí es que se le pide a Cristina, que es una de las vecinas que estuvo en el lugar, que lleve a la justicia los elementos para que Grasa continúe detenido. Para completar esto y en relación a tierra, ayer Fernando Ochoa, y vamos a recordarlo nuevamente, le preguntaba a el intendente de Moreno, el señor Mariano Hues, cuál era la postura que tenía la municipalidad y cuál era su opinión en relación a las tomas. Y Mariano Hues contestaba lo siguiente. Decía que había militantes, compañeros que están trabajando en las tomas de tierra y que no se va a aceptar que se pretenda sacar la tierra a la fuerza. El trabajo tiene que ser en conjunto y organizado, decía Mariano Hues. Recordemos entonces el diálogo que tuvo el intendente de Moreno con Fernando Ochoa en el marco de este acto que se realizó en el día de ayer a 100 años de la creación del Hospital Mariano Luciano de la Vega. La necesidad no tiene espera. La necesidad de la gente muchas veces es acuciante. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces hemos revertido alguna toma con una organización que está trabajando junto a nosotros para poder hacer algunos planteos en la medida que las tierras se vayan comprando. Muchas veces las tierras en cuestión no tienen un propietario claro y por eso hemos presentado incluso algunas leyes de expropiación. Bueno, no es una tarea fácil. Mientras no se da la tarea, lo que nosotros pedimos es que la tierra no va a ser de arrebato, va a ser con organización, va a ser para aquellos, digamos, que se inscriban y empecemos a trabajar juntos. Vamos a valorizar en cada terreno que pongamos en valor para hacer un loteo, a aquellos que viven más cerca. Yo voy a enviar próximamente, cuando ponga en funciones la reorganización del lugar que había prometido para el 1 de abril, vamos a mandar también algunos cambios en la ordenanza para que se aplique una ordenanza especial cuando se trate de lotes con servicios, distinta a la que se aplica para la entrega de vivienda. ¿Qué sucede con la zona de Villa Nueva, donde hubo un fallecimiento de una persona? Eso viene a darnos razón a nosotros, que habíamos denunciado a esa gente que tuvo una actitud criminal. Los habíamos denunciado penalmente, la municipalidad los había denunciado penalmente. O sea, se da cuenta que la necesidad es grande, nadie tiene que tomar la justicia en sus manos. Aquellos propietarios que se han visto afectados por una toma están apelando a la justicia y va a seguir habiendo, desalojos. Pero lo que no puede ser es que alguien se crea dueño de la ley y con las armas repela, un intento de ocupación de alguna familia desesperada o necesitada. Y mucho menos que lo hagan, a mi entender, un grupo de delincuentes que estaban apropiando de una tierra en la que no tenían, evidentemente, títulos de propiedad perfectos y querían hacer negocio. Creo que va a avanzar esa causa a partir de este hecho lamentable. Creo que la justicia tiene más elementos para analizar la denuncia y proseguir con la causa que la municipalidad viene a hacer. Va a haber modificaciones que tienen que pasar por el Consejo Deliberante en relación a los lotes con servicios. El día viernes se estaría realizando la apertura de sesiones ordinarias del año 2012. Vamos a estar expectantes para saber cuál va a ser la participación y el trabajo que se va a realizar desde el Consejo Deliberante en relación a tierra. Allí Mariano Hues adelantaba, voy a mandar una modificación al Consejo Deliberante y se va a trabajar en el lugar. Seguramente falta mucha información más para comprender de qué se trata esto, que intenta buscar algún tipo de respuesta a esto que evidentemente está instalado como un problema, que es el derecho a la tierra y un lugar donde poder habitar junto con su familia. 9:40 a.m, esto es Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 15-61-5403-59. ¡Documento!

deben ser investigados y juzgados sin más demoras. Exigimos cárcel ya para Gerardo Martínez. Este 24 de marzo reafirmamos que el gobierno que se presenta como líder de la lucha contra la impunidad y la dictadura no ha tomado las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables. Lejos de eso, por un lado, pretende limpiar la imagen de las fuerzas represivas que siguen teniendo en sus filas a los genocidas de ayer y a sus discípulos de hoy. Y por el otro, se vincula y hace negocios con otros genocidas, los que planificaron y financiaron el golpe, los que matan hoy de hambre, miseria, enfermedad, balas de goma y de plomo, como los blaquieren en Jujuy. Por todo eso, este 24 de marzo, seguimos exigiendo que se unifiquen las causas, que los juicios sean por campo de concentración, circuitos represivos y escala de mandos, y que se juzgue a todos los genocidas por los delitos cometidos contra todos los compañeros y por lo que son genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cada pago de deuda es un nuevo disparo en el corazón de cada desaparecido. Es afirmar implícitamente que con la muerte de muchos no se aprendió nada, que la lucha de miles fue en vano, que los genocidas ganaron. Es cobrar la vergüenza de seguir arrastrando la derrota, ahogar el llanto en la náusea de la entrega, dejar que nuestras vidas coqueteen con la impúdica prebenda de nuestros verdugos. Esto lo escribieron los compañeros del Dorso, y el documento también habla de deuda externa, de extranjerización y del apego a la soja. Salimos a denunciar al gobierno nacional que utiliza la bandera de los derechos humanos, honradas por nuestra lucha de tantos años, porque pretende adivinarse en lo que supimos conseguir para ocultar su responsabilidad en la continuidad de la impunidad y su política represiva. Estamos una y otra vez en la calle denunciando que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantiene las privatizadas y las reformas antiobreras del menemismo. Denunciamos que privilegia el pago de la deuda externa, las multimillonarias ganancias de las empresas extranjeras y nacionales, producto de una política extractiva de saqueo y de superexplotación de los trabajadores, y que asegura los beneficios a su propio grupo económico y a sus amigos, como es en el caso del transporte. Denunciamos al gobierno nacional por la entrega de nuestros recursos, por el compromiso económico con las empresas imperialistas de la minería contaminante, los agronegocios como el de la soja y la exteriorización de la tierra. Hoy, además, apremiado por la crisis económica mundial, profundiza medidas contra los trabajadores y el pueblo e intenta aplicar el plan de ajuste. Esta política es la verdadera contracara del discurso con el que se autodenomina progresista, defensor de los derechos humanos, nacional y popular. Uno de los ejes principales también de la movilización, y se escuchaba cómo en varias circunstancias y por los militantes, hablar de la ley antiterrorista, exigir que se vaya marcha atrás con esta ley, que se derogue la misma, y manifestar que, como en aquellos años llamaban subversivos a los que se movilizaban, hoy se llama terroristas a los que están y son parte de las luchas populares. El próximo audio pide, exige la derogación de la ley antiterrorista. Salimos este 24 de marzo a manifestar nuestra solidaridad con los pueblos de Famatina, Belén, Andalgalá, Tinochtitlán. Hoy, 24 de marzo,

en este momento en la ciudad de Moreno. Vamos a tener la continuidad informativa y decíamos que se acercan tiempos en donde hablaremos de los temas que se van a trabajar en el Consejo Deliberante. Para hablar de esto se encuentra en línea el concejal del Partido Socialista, Carlos López. Buen día, ¿cómo le va? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Carlos López, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, esperando entonces la apertura de sesiones, ¿esto sería el día viernes? El viernes a las 17 horas está convocada la primera sesión ordinaria del año, que bueno, tiene... Es la primera sesión ordinaria, pero a diferencia de las habituales, donde el orden del día se nutre con el trabajo de las comisiones, esta tiene una forma, que podríamos decir, de tipo, y tiene que ver con la inauguración del año de sesiones. Va a haber un, como es de estilo, un discurso por parte del presidente del Consejo Deliberante, iniciando las sesiones, y también un mensaje al Consejo Deliberante y a la ciudadanía por parte del intendente municipal para esta ocasión. Hay dos puntos más que se refieren a la constitución de las comisiones de reglamento del Consejo Deliberante y las autoridades de las mismas. Tema que se está discutiendo en este momento. Acabo de salir de una reunión de presidencia con los distintos presidentes de bloque, salvo el de Frente para la Victoria, que por un problema particular, bueno, por este medio hacemos llegar nuestras condolencias al señor Carlos Benítez, porque ha fallecido el día de ayer su madre, y entonces no ha podido estar. Pero hemos tenido una reunión previa con el resto de los presidentes y el concejal Contreras, que es el presidente del consejo, tratando de establecer algunas normas como para la repartición de los distintos concejales en las respectivas comisiones. Eso tiene que ver con el número de concejales que correspondería para cada una de ellas. Hay comisiones en las que hay mucho más trabajo, tal el caso de Hacienda y Presupuesto, Asuntos Legales, Tránsito y Transporte, Obras Públicas. Bueno, acá hay que determinar seguramente un número para estas comisiones y otro número de integrantes para otras comisiones, y un poco sobre eso está versando hoy las charlas. ¿Hubo algún inconveniente para llegar a algún tipo de acuerdo? ¿O bueno, se pudo llevar adelante? En realidad, esta ha sido la primera reunión frustrada por este triste situación que ya mencioné. Y seguramente en el día de mañana vamos a poder ir concretando estos temas. Es decir, que en estos días tiene que quedar resuelta la conformación de las comisiones. Sería lo deseable, sobre todo después de tres meses completos de inactividad legislativa. Sería deseable que podamos arribar a un acuerdo rápido, satisfactorio para todos. Ha pasado, por ejemplo, en la última constitución de comisiones que se había dado en el año 2009, por situaciones de índole políticas, de interpretación de la realidad por parte del Frente para la Victoria, esas comisiones tardaron mucho en constituirse, sobre todo en asumirse de sus respectivas presidencias. Muchas veces estuvimos sesionando en forma precaria con la presidencia del presidente del Consejo Deliberante, que es una de las posibilidades para el caso que no haya acuerdo respecto de la constitución de una comisión. Se está dialogando, López, acerca de la posibilidad de la conformación de una comisión en referencia a esto que salió a la luz, que es irregularidades en la carga de combustible. Se habla de esto. No sé si es la mejor, caso particular mío, no sé si es la mejor solución. Estas comisiones suelen funcionar como no funcionar, pueden estar para ambos, digamos, puede darse resultado incierto. La realidad es que al día de la fecha información la tenemos a través de la prensa, de trascendidos, oficialmente no hay ninguna información. Hubiera sido más que deseable, yo creo que obligatorio, por lo menos desde la ética política, que esto se explicitara públicamente, por lo menos se hable de los pasos administrativos que han dado los distintos funcionarios a partir de ese suceso, del descubrimiento de esta maniobra, porque a la par de la justicia hay una obligación legal de instruir los respectivos sumarios administrativos, de eso no sabemos nada. Creo que esto marcaría la voluntad de esclarecimiento que tiene el departamento, que debe tener el departamento ejecutivo respecto a un tema tan complicado y que significa un daño más que significativo para el pueblo moreno, ¿no? Es decir, que no hay información oficial, usted no le llegó información oficial como concejal. Hay un comunicado de prensa que ustedes lo tendrán, sí. Son cuatro líneas. Ponerse a disposición de la justicia no significa nada en particular. Ponerse a disposición de la justicia es actor también en consecuencia. Y esto, bueno, que queremos saber los resultados de los sumarios. ¿En qué momento se realizaron los decretos por los cuales se incluyeron los sumarios respectivos? ¿Quiénes son las personas sumariadas? ¿Cuál es el alcance de estas actuaciones? Bueno, todo esto se tiene que dar a publicidad. Eso es ponerse a disposición de la justicia y ponerse a disposición del esclarecimiento de los hechos. Lo demás es simplemente discurso. Muy bien, López, la última pregunta, sabemos que se está dirigiendo a otra reunión, es si hay algún tipo de expectativa con el discurso que va a emitir, como lo hace todos los años, el intendente municipal, y si se espera que se trabaje sobre ejes puntuales. Uno de ellos, bueno, la tierra. Sí, el discurso inaugural de su gestión fue, yo lo he mencionado, oficioso, el discurso en particular me ha satisfecho. Lo que entendemos que ya esta fecha, puesto de cara al año legislativo, ya tendrían que venir los proyectos que avalen esos dichos de diciembre, ¿no? Muy bien, Carlos López, le agradecemos muchísimo la comunicación. No hay por qué, hasta luego. Hasta luego. El concejal del Partido Socialista hacía referencia que el día viernes, a partir de las 17 horas, se va a realizar el acto oficial de la apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Allí va a tener la presencia del intendente Mariano West, en donde se hace un discurso de cuáles van a ser los ejes de trabajo y las expectativas, una forma de transmitir tanto al Consejo Deliberante como a la población en general los ejes de trabajo para lo que queda del año. Todavía no se ha llegado a conformar las comisiones en el día de hoy por algún inconveniente personal, como bien lo explicitaba Carlos López, no se pudo dialogar con todos los presidentes del bloque, específicamente el que no pudo llegar, no pudo participar de esto fue por cuestiones personales, el concejal Carlos Benítez del Frente para la Victoria. Y se espera que en los próximos días se lleguen acuerdos, hoy se pudo dialogar un poco acerca de la conformación de las comisiones. Un tema relevante porque a partir de aquí uno sabe cuál es el concejal que está abocado a estudiar cada uno de los temas que considera más importantes para el distrito de Moreno. Tierra, tránsito, hacienda y presupuesto. Todas estas comisiones, la conformación, quién va a ser el presidente, lo vamos a saber en los próximos días y quiénes van a conformar las mismas. 15 minutos pasaron de las 10 de la mañana, esto es Recorte Informativo. Seguimos de la siguiente manera. Tengo tiempo para saber lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas bajan y el día vivió sin sol. Bajan la noche que oculta la voz. Nada más, vos tienes sol. Esclavos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Llega el momento de las noticias alternativas en Recorte Informativo. Difundimos comunicado de prensa del Frente Popular Darío Santillán, dice lo siguiente: intimidan a familiares de las víctimas del triple crimen de Rosario. Tensión en Barrio Moreno de Rosario, intimidan a familiares de las víctimas del triple crimen. Ayer a la noche, sábado 24 de marzo, se vivieron momentos de muchísima tensión en Barrio Moreno. Cerca de las 22 comenzaron a escucharse disparos en el pasillo que se abre en calle Moreno a la altura del 3950, sobre el cual están emplazadas las viviendas de las familias de Adrián Patón Rodríguez y Claudio Mono Suárez, dice este comunicado fechado el domingo 25 de marzo. Lalita, mamá del Mono, al asomarse a la puerta de su casa para ver qué estaba sucediendo, se encontró con que uno de los hermanos de Ezequiel, el Negro Villalba, deambulaba por el pasillo disparando al aire en una clara señal de intimidación hacia nuestros compañeros. El hermano de Villalba, al ver a Lalita, ahí la apuntó con el revólver. Frente a esta situación, nuestra compañera responde diciéndole que tire, que dispare en caso de que tenga los huevos suficientes para hacerlo. Luego de esta situación, el hermano del Negro Villalba escapó corriendo a esconderse en su casa a escasos 20 metros del pasillo en cuestión. Es inadmisible que continúen los aprietes, presiones y amedrentamientos a quienes incesantemente luchamos para que se haga justicia por nuestros pibes. No vamos a permitir que pretendan hacernos bajar los brazos. Estamos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias. El Ejecutivo Provincial debería tomar nota de todo esto último y garantizar. Sería realmente la protección de nuestros compañeros y vecinos de Barrio Moreno. Esto dice el comunicado del Frente Popular Darío Santillán en Rosario. Protesta y radio abierta en el Hospital Borda. Distintas organizaciones que trabajan dentro del Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda realizarán hoy martes 27 de marzo a las 9:30, ya empezó la actividad, una protesta contra los crecientes problemas que vienen enfrentando bajo la gestión del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri en defensa del hospital público y por una mejor atención de los pacientes del sistema de salud mental. El Frente de Artistas del Borda, Cooperanza y el PAN del Borda llevarán a cabo una radio abierta en el hall del hospital, de la que participarán internos, estudiantes, trabajadores y psicólogos sociales. Cada uno de ellos contará su experiencia en el marco del actual sistema de salud mental y resaltará la necesidad de que se frene el vaciamiento del área de salud mental. Durante la radio abierta, además, estarán presentes representantes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que pondrán el acento sobre la vigencia y el incumplimiento de las leyes de salud mental a nivel municipal y nacional. Fuente de esta información, ANRED. Derechos humanos. Hoy se conoció la sentencia, dice esta noticia, fechada el 23 de marzo de 2012, el viernes pasado. En el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolló en Tucumán, el Tribunal Oral Federal sentenció a 13 años de cárcel común a Miguel Ángel Moreno. La Fiscalía pedía 20 años para el imputado acusado de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y asociación ilícita. Según el fiscal ad hoc de la causa, el abogado Patricio Rovira, la sentencia no responde a lo que solicitó el Ministerio Público en cuanto a los 20 años, pero es una sentencia que sí recepta muchas de las inquietudes de las cuestiones que planteó la Fiscalía. Cárcel común, por ejemplo, pero aseguró que un análisis que se puede hacer cuando tengamos los fundamentos de la sentencia es un análisis que se puede hacer, que tienen que hacer cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia, dice esta noticia. El caso que involucraba a la víctima Emma del Valle Aguirre, ama de casa secuestrada y torturada en 1977, tenía como único imputado al ex policía Miguel Ángel Moreno. El represor Luciano Benjamín Menéndez fue separado por problemas de salud, mientras que los cargos contra Antonio Domingo Bussi y Alberto Mario Albano Zimmerman se extinguieron por fallecimiento. Medina también fue sometida a torturas en la comisaría de Monteros. También se escuchó a Elvira Cuello y Carlos Argañarás. Ambos testigos recordaron que cuando ocurrieron los hechos se encontraba Moreno a cargo de la comisaría de León Rugés. La fuente de esta información, Prensa Alternativa Contrapunto. Un espía en los organismos de derechos humanos. Otro servicio del Batallón 601 fue detectado en una organización popular. A horas de un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, un nuevo caso de espionaje. Un fantasma recorre los ámbitos de la militancia, especialmente la militancia de la izquierda. Es el fantasma del infiltrado, del servicio, del espía. Los más despreocupados señalan que tal figura correspondería a una especie de mito urbano, otros que sería un anacronismo. Dice Diego Rojas, que es el autor de este artículo. Los más cuidadosos, dice Diego Rojas, dicen que son como las brujas, no existen, pero que los hay, por eso esos ámbitos suelen conmoverse si se comprueba

en donde hablaba de la tercerización de las actividades, y habló específicamente de esto la presidenta de la Nación, haciendo referencia a que la tercerización de las actividades no es lo mismo que la precarización, la flexibilización y la explotación de los trabajadores. Ante esto, la pregunta que ayer te realizaba era, ¿cuál es la diferencia y si existe una diferencia entre la tercerización y la precarización? A ver, sí, indudablemente son dos fenómenos distintos, pero son dos caras o dos herramientas de las estrategias patronales para, por un lado, dividir y aislar a los trabajadores y, por otro lado, poder explotarlos mejor. Cuando uno habla de precarización del empleo, precarización del contrato, flexibilización contractual, lo que está hablando es de una estrategia empresaria que lo que tiende es a eliminar cualquier derecho del trabajador a tener cierta estabilidad, ¿no? Esta cuestión de poder tomar y echar al trabajador en el momento en que quiera. No es que esto antes no existía en la Argentina. Uno puede decir que siempre hubo fuertes focos de precariedad, pero en los sectores urbanos, en las principales ciudades y demás, todo trabajador tenía un horizonte temporal en su trabajo. Uh-huh. O sea, alguien entraba a trabajar a un banco, entraba a trabajar a una fábrica, a una oficina, y tenía lo que llamaba un contrato por tiempo indeterminado. En el caso de que el patrón quisiera despedirlo, tenía por un lado toda la resistencia gremial, pero por otro lado tenía que indemnizar al trabajador. Sí, tenemos las historias de los abuelos que estuvieron 20 años, 15 años en el mismo lugar de trabajo. Eso claro, hoy ya no existe. Viste el viejo bancario, el viejo ferroviario, que tal vez entró de aprendiz, incluso de menor de edad, y por ejemplo en los ferroviarios o en algunas metalúrgicas, y fue toda su vida metalúrgico y tal vez en la misma empresa, ¿no? Uh-huh. La persona que se reclamaba como, así como, no sé yo, como bancario del Banco Nación o los ferroviarios. En términos generales, esto era así, digamos, en la vida laboral de una persona. Los primeros años siempre eran años de experimentación, años de cambiar de trabajo, de consolidarse en un oficio, y después había estabilidad en un empleo. Bueno, lo que han buscado las patronales y han logrado es eliminar en la mayor parte de las actividades esto, es decir, bueno, te tomo cuando quiero y te echo cuando quiero y no te pago un peso. Bien. Los casos extremos son, bueno, contratos por un día, por una semana, o el brutal aumento del trabajo en negro. Uh-huh. El trabajador en negro no tiene ningún tipo de estabilidad. La tercerización, que es un fenómeno, si se quiere, algo más reciente, aunque tiene décadas, es un proceso por el cual las empresas conservan para sí el núcleo de su actividad. Sí. Y por otro lado tercerizan aquellas actividades que no les son tan importantes. Tercerizan en muchos casos la limpieza, el mantenimiento, la vigilancia, concesionan el comedor, ¿no? Se pasa de la planta integrada que hacía todo a una planta que solo conserva una parte y todo lo demás es transferido a otra empresa. Incluso hay partes que no solo son transferidos a otra empresa, sino que son transferidas a otra empresa que está en otro lado. Y esto tiene una doble ventaja para la patronal. Uh-huh. Por un lado, le da más ganancias. ¿Por qué? Sí. Porque estas empresas las contrata las horas que quiere, cuando quiere, y con menores salarios, remuneraciones. Pero además, y tal vez el elemento más importante para la patronal, es cómo logra dividir a los trabajadores. Sí. Donde antes había un colectivo, no sé, de 500, de 1000 trabajadores que pertenecían a la misma empresa, con el mismo convenio, salarios semejantes y demás, ahora vos encontrás que tenés gente de 4, 5, 6 empresas, ¿no? Uh-huh. Sí, son empresas más pequeñas que son contratadas por la empresa madre, una cuestión así. Claro, la empresa madre contrata y a su vez lo que hay es una subcontratación en cadena. Bien. O sea, por ahí una contratista a su vez subcontrata. Uh-huh. Y bueno, y a medida que vos vas viendo cómo baja la subcontratación, encontrás peores condiciones de trabajo, encontrás peores salarios, más trabajo en negro. Por eso digo, si bien son dos fenómenos distintos, lo que no es correcto, lo que es falso, es decir que no es explotación. En realidad, tanto la precarización como la tercerización son dos grandes desafíos para el movimiento obrero, porque se trata de cómo organizás, ¿no? Cómo organizás cuando hay una fuerte precarización, la gente va rotando, dura poco, y cómo organizás cuando hay muchas empresas tercerizadas y los trabajadores pertenecen a distintas, formalmente, a distintas patronales, y la realidad es que muchas veces se miran como ajenos entre sí, ¿no? Podemos decir entonces que la tercerización es un elemento más que tiene la precarización del empleo junto con las demás cuestiones que veníamos charlando, como la flexibilidad del contrato y el trabajo no registrado. Mira, podemos decir que son el trabajo en negro, todas las formas el trabajo eventual y todo eso son todas las formas de flexibilidad contractual son precarización del empleo. Bien. La tercerización es otra herramienta, pero las dos están puestas, tienen un mismo eje, que es dividir a los trabajadores, atomizarlos y lograr una mayor explotación. En ese sentido, no es que, como escuché palabras del ministro de Trabajo, la tercerización es normal no tiene efectos prejuicios. No, en realidad está claramente pensado para dividir a los trabajadores, para debilitarlos, ¿no? Y en ese sentido son dos cosas a combatir. ¿Cómo afrontar entonces esta división? ¿Y cómo perjudica evidentemente la organización gremial, la organización de los trabajadores? Bueno, esto, ¿cómo perjudica? Lo que te decía recién, ¿no? Hay dificultades muy concretas porque, por ejemplo, en la mayoría de las empresas tercerizadas están bajo los convenios de comercio o la UOCRA, que son convenios de salarios muy bajos, con muy pocos límites, ¿no? Que eligen las empresas tercerizadas porque precisamente les conviene. Y cómo haces para organizar gente que está en distintos sindicatos, con distintos convenios, que formalmente responde a distintas patronales. Bueno, acá se abrió un proceso que no hay una receta, que han resuelto muchos gremios o cuerpos delegados de maneras distintas, desde el triunfo de del subterráneo, de lograr pasarlos todos a Metrovías, a otros lugares que han logrado al menos igualar los salarios y las condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacer? Acá sí que hay un trabajo, como hemos hablado en otros temas, ¿no? Sí. Hay un trabajo muy cotidiano que se da en el lugar de trabajo, que tiene que ver con hacer ver, digamos, que los problemas son comunes, que tiene que ver con romper esta naturalización de ver al otro como, pero ese es tercerizado, ¿no? Yo he escuchado en talleres de gente muy honesta y muy combativa, pero que diga, pensé era tercerizado cuando lo echaron, ¿no? Es una tarea de construcción cotidiana. Acá sí que no. Si bien hay toda una lucha que tiene que ser en el plano de la legislación, una lucha que tiene que ser en el plano de la organización, del poder legislativo, del poder judicial, de hacer juicios, un montón de cosas, el eje pasa por el lugar de trabajo. El eje pasa por lograr que los compañeros se reconozcan como un nosotros, y a partir de ahí, en muchos casos ya a la patronal no les conviene la tercerización. ¿Por qué? Empieza a generarles problemas. ¿Por la misma organización de los trabajadores? Claro, porque en la medida que los trabajadores empiezan a pelear y ganan lo mismo y demás, ya, ¿qué les sirve tener tercerizado a través de una de otra patronal si tiene que estar peleando contra el conjunto y si tiene que estar pagando lo mismo a todos? Recién cuando hablábamos decíamos esto de lo que pasaba hace muchos años atrás, no tantos tal vez, en donde una persona podía estar 20 años, por ejemplo, en un trabajo. Sí. Y en una ocasión también hablamos acerca de los jóvenes y cuál es la actitud y si se naturaliza este sistema de precarización laboral que existe. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes que inician ya sus actividades en este tipo de ámbitos de trabajo. Generalmente uno cuando busca algún trabajo se acerca a lugares en donde hay estas opciones, limpieza, seguridad, hablo para la gente más joven. Sí, sí. Bueno, es eso. En realidad los jóvenes cuando entran a trabajar entran a un mundo en el cual esto parece natural. Es a través de tal vez su inserción en lugares de trabajo, el contacto con los delegados, con activistas, el proceso de luchas, donde se va rompiendo esta visión. Pero la primera visión para muchos jóvenes es, bueno, yo hoy consigo esto y vamos a ver cuánto tiempo pinta. Y después, bueno, veremos qué otra cosa sale, ¿no? O sea, ahí, en el primer momento es, bueno, tengo que conseguir trabajo y vamos a ver qué viene, y en general lo que viene, sí, es o es una changa, o es por agencia. El proceso de ruptura con esta cuestión de ver como tan natural estos mecanismos patronales de división y explotación se va dando paulatinamente en contacto con otros trabajadores y a la medida que se van desarrollando procesos de organización y de lucha, ¿no? Bien, y uno puede ver un montón de experiencias de este tipo. O sea, ¿no? Sí, y no solo en lo que es la organización laboral, sino también lo que provoca en algún proyecto de vida. ¿Qué podés proyectar si cada 3 meses tenés que estar renovando también el contrato? O viendo si te vas a quedar o no en el mismo trabajo. Claro, si vos sumás a la precarización del empleo, la flexibilidad de horario que te meten en muchos lugares, y la flexibilización de salario, en el cual nunca terminas de saber cuánto vas a ganar por los distintos plus, premios y demás, es muy difícil tener un proyecto de vida, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo hago yo para decir, bueno, a ver, no sé, alquilo, empiezo a construir una casita, estudio una carrera, incluso tengo algún hobby, ¿cómo hago para hacerlo si no sé cuál va a ser mi horario, si voy a tener la plata para pagarlo? ¿No? Esto no solo cuestiona algún derecho laboral, sino que cuestiona el proyecto de vida. El proyecto de vida sería lo que queda libre cuando el patrón no me necesita, ¿no? Uh-huh. Es una y decidir qué hacer con ese tiempo. Claro. O sea, tener la opción de decidirlo, pensarlo y proyectarlo. Sí. ¿Hay algún tipo de legislación? Vos decías, se tiene que dar una batalla por el lado del Estado, de la legislación. ¿Hay algo presentado por algún sector para hablar de esto, de lo que es la precarización y, por supuesto, también la tercerización? Bueno, en realidad sobre la precarización, en algunos casos bastaría cumplir con la ley. Uh-huh. Digo, claro. Para el 30% de los trabajadores bastaría cumplir con la ley. En el caso de las agencias de trabajo eventual, sí. También, las agencias de trabajo eventual son para trabajo eventual. Uh-huh. Y sin embargo encontrás trabajadores que están 10 años bajo esa forma. O sea que en un punto lo que hay que hacer es cumplir con la ley, cosa que no se hace. Bien. Si vos cumplirás con la ley, te diría que cerca de desaparecería, pero gran parte del trabajo precario. Y después, bueno, hay que seguir eliminando todas estas formas de periodo de prueba, el fraude que se hace con muchas becas y pasantías, ¿no? Yo acá te diría que si bien hay que cambiar las leyes de flexibilización que quedaron de los 90, que no se han tocado, el primer gran paso en Argentina sería simplemente cumplir con la ley. Si vos cumplís con la ley, pasás un 40% de trabajo precario, lo pasás a trabajo estable. Con la tercerización hay algunos intentos de poner límites, pero bueno, hay una resistencia muy fuerte de la patronal y del propio Estado, ¿no? Hay en comisión algunos algunos proyectos, uh-huh. Pero más bien lo que se ha avanzado en algunos casos es por el lado de la justicia, haciendo responsable al empleador principal de lo que pase en la empresa tercerizada. Pero no hay un proyecto que uno diga, bueno, realmente es el proyecto para eliminar la tercerización. Oscar, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos reencontramos el martes próximo, si te parece. Perfecto, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales, hablaba con nosotros dándonos algunas aclaraciones acerca de lo que es la precarización laboral, la tercerización. Un disparador las palabras de la Presidenta de la Nación, la mandataria, en un acto en donde habló de varios temas. También se comunicó por teleconferencia con el Tigre. Allí se estaba inaugurando un parque logístico con capitales provenientes de una empresa argentina y uno estadounidense. Y haciendo referencia a la inauguración del predio logístico, destacó la Presidenta de la Nación la importancia de la tercerización de actividades como parte de la competitividad necesaria que tienen que tener las empresas. Y dejó claro también que la tercerización nada tiene que ver con la precarización, la flexibilización y la explotación de los trabajadores. Esto, a partir de este disparador, es que hablábamos con Oscar Martínez acerca de las diferencias entre la precarización laboral y la tercerización. La tercerización, una herramienta más que es utilizada por las patronales, por las empresas, para tener grandes ganancias y también para sumar al estado de precarización de la mayoría de los trabajadores. Hablamos también de mecanismos como el trabajo no registrado o la flexibilidad también en el contrato, tema que hace quiebres tanto en lo que es la organización del trabajador, hablamos a nivel sindical, y también en la construcción de un proyecto de vida. ¿Qué puedo planificar yo si cada 3 meses tengo que estar renovando un trabajo o un contrato? La historia que conocíamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, en donde podían estar 15 o 20 años en un mismo lugar de trabajo, ya no existe. 55 minutos pasaron de las 10 de la mañana, esto es Recorte Informativo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ah. Siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Seguimos en Recorte Informativo. Está José Correa en línea porque ayer se hacía la primera asamblea del Consejo Local del año y queremos hablar con él a ver acerca de qué información tiene. José, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, contanos un poco. Nosotros nos enteramos ayer a la tarde mirando la página de la Municipalidad de Moreno. ¿Ustedes se enteraron? No, nosotros en realidad desde el Foro de Niñez hasta el día viernes, que fue la última vez que nos encontramos, no teníamos información de cuándo era la asamblea. Tampoco nos llegaron. Cada una de nuestras organizaciones tiene un domicilio registrado en el cual deben enviar una notificación por carta especificando el día y horario y lugar de la asamblea, y hasta el domingo no habíamos recibido ninguna notificación. De hecho, yo me comuniqué hoy con los compañeros y ninguno recibimos ninguna notificación con respecto a que se realizaba la asamblea del Consejo Local. Es decir, que el Foro de la Niñez no fue notificado que ayer, 26 del 4, se realizaba la primera asamblea del 2012. Exacto, no hemos recibido ninguna información. Yo te comentaba hace rato fuera del aire que sí. Habitualmente nos pasa a las organizaciones del foro que no somos convocados o no recibimos la notificación, o en el mejor de los casos recibimos la notificación 10 o 15 días después de que se realizó. Siempre nos enteramos por algún otro medio que no es el medio oficial, ¿no? En este caso no pudimos participar porque no fuimos convocados y no fuimos notificados por ningún medio. Pero sí sabemos que había algunos temas que específicamente se tendrían que haber tratado ayer. ¿Cómo cuáles? Bueno, algunos de los temas era si ya estaba funcionando el nuevo sistema de atención al público, sí, de la línea gratuita para atención de niñez. Ese era uno de los puntos que teníamos que verificar si efectivamente estaba funcionando y cómo. qué modalidad iba a tener. Y otro de los temas era empezar a trabajar con el presupuesto que el municipio destinaba a niñez, el presupuesto de, no solamente en dinero, sino en recursos, recursos materiales, recursos de programas, recursos humanos, y lo que había llegado de provincia y también de nación. Ese era como uno de los temas principales, empezar a trabajar sobre el presupuesto. Vos de la reunión entonces, de ayer te enteraste hoy. Me enteré hoy porque me avisaste vos, para ser sincero. Si no, y estuvimos hablando por teléfono con el resto de los compañeros del Foro de Niñez y me dicen lo mismo. En este caso se enteraron por mí a través de tu información. Si no, ninguna de las organizaciones del Foro de Niñez fue notificada ni estábamos al tanto. Repetimos que esto es una... hay que decirlo nuevamente, que esta es una información que está publicada en la agenda de la página oficial de la Municipalidad de Moreno. Seguiremos buscando más información acerca de esto, de qué se habló, quiénes fueron los que participaron en el día de ayer. Se concretó, según lo que informa la Municipalidad de Moreno, en la Sociedad Italiana, donde se llevó adelante las otras reuniones sobre Nemencio Álvarez 343. Ante esta situación, José, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Porque si no, no van a participar de ninguna de las actividades que se hagan próximamente, que son parte del Consejo Local de la Niñez y Juventud de Moreno. Bueno, principalmente lo que vamos a hacer a la brevedad es hacer una reunión de urgencia de las organizaciones que participan en el foro para evaluar la situación y ver cuál es la manera de proceder. No siempre hemos tratado de ir hasta el último recurso para poder tener algún tipo de acercamiento o diálogo con el municipio y el gobierno de Moreno, porque pensamos que tenemos que dar hasta lo último para mejorar la situación de nuestros pibes, pero bueno, evidentemente en este último año y medio las cosas, en vez de ir mejorando, han ido empeorando en cuanto a relaciones, ¿no? Al principio, bueno, sabemos que los que motorizamos este consejo hemos ido a las organizaciones del foro, pero ese reconocimiento nunca llegó a tal punto de llegar a esta situación en que ni siquiera hemos sido notificados de que se va a hacer algo tan importante como es la primera asamblea del año. La primera asamblea tiene que dar los lineamientos para poder trabajar los temas más importantes a lo largo del 2012. Exactamente, sí. Allí se tiene que discutir esto. No solamente que se definen los temas que se van a tratar durante el 2012, sino que también se renuevan las autoridades de las comisiones, se ve si el reglamento es acorde o no, y si hay que hacer modificaciones se plantean. Digamos, ¿ustedes hubieran presentado, perdóname, ¿no? ¿Alguna modificación al reglamento? Las modificaciones que nosotros queremos presentar ya vienen de larga data, incluso desde antes que se aprobara el reglamento había cosas con las que no estábamos de acuerdo, como la manera en que deben participar las organizaciones sociales sin personería, la manera en que hay que elegir los representantes que van a la comisión coordinadora. Hay varios temas que pensamos que quién es el encargado de estar en la presidencia del consejo local, muchas cosas que estábamos tratando de ver cómo modificar lo que hasta ahora no nos cierra demasiado. Pero por sobre todas las cosas esto, ¿no? De ver cuál es la planificación y contar con todo la información de cuáles son los recursos que están disponibles para nuestros pibes, que era uno de los temas más importantes, ¿sí? Y que iba a definir el trabajo del año. Ya el año pasado fue un año prácticamente perdido en ese sentido, y confiábamos que en esta primera asamblea íbamos a poder tener ese tipo de información, pero bueno, evidentemente se armó un dispositivo para que las organizaciones conflictivas, entre comillas, no participáramos. El 22 de diciembre se realizó la última asamblea, que era la tercera asamblea del Consejo Local de la ANIEF, fue la que dio cierre al año, que allí pudimos hablar también de los temas que se trabajaron. Esta porque se realizó aparentemente la cuarta asamblea donde estaban los ejes. ¿Hay algún tipo de funcionamiento de las comisiones? Comisiones como educación, salud. ¿Ustedes participan de alguno? Nosotros estamos participando, algunas organizaciones estaban participando de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, que en lo que va del año tengo entendido que tuvieron una sola reunión. Uh-huh. O sea, a 3 meses de comenzado el año tuvieron un solo encuentro y el resto de las comisiones no están funcionando, o por lo menos no sabemos dónde funcionan ni en qué horarios. Hay una página en donde hay información de esto. En algún momento fue uno de los elementos de comunicación interna que fueron establecidos. Digo, del Consejo Local, ¿eh? Sí, en realidad había un correo electrónico, un Gmail al que todos podíamos acceder para ver toda la información de las organizaciones, de las reuniones, que después eso se cortó porque los administradores de la cuenta cambiaron los usuarios y las contraseñas, entonces hay organizaciones que ya no accedemos a esa información. Bueno, esa era como la única manera de ir viendo lo que las otras organizaciones hacían, o los días y horarios y lugares de reuniones y demás. Lo que se cuelga en la página del municipio siempre es algo que no es actualizado. Siempre se van colgando algunas informaciones, pero son de cuando ya pasaron esas actividades, te informan que se hizo tal actividad. Muy bien, aquí entramos a la página que es promocionderechos.blogspot.com.ar, que es un blog que habla promoción y protección de derechos del niño, niña, adolescente y joven de la Municipalidad de Moreno, en donde justamente, como bien decís vos, no está actualizado y está presente la tercera asamblea que fue el diciembre del año 2011, específicamente el 22 de diciembre. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Te agradecemos, José Correa, la predisposición para hablar. Es parte del foro de la niñez. Y seguramente habrá más preguntas, porque estaremos tratando de comunicarnos con alguna persona que haya participado para que juntos podamos averiguar qué es lo que sucedió ayer en el Consejo Local. Bueno, estaremos en contacto. Nosotros por lo pronto vamos a tratar de hacer lo mismo, de ver cuáles son los temas que se trataron, poder acceder al acta de la asamblea y ver cuáles son las cosas que se trataron para por lo menos estar informados y ver si podemos remotorizar las comisiones temáticas que tienen que funcionar, que son las que le van a dar los planes, ¿sí?, al Consejo Local. Así que vamos a ver si podemos en estos días hacer una reunión urgente de foro de niñez para ver cuáles son las medidas a tomar. Muy bien, estamos a la expectativa entonces de esta próxima reunión y a ver si va a haber algún tipo de resolución al respecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. José Correa es parte del Foro de la Niñez, quien junto con otras organizaciones sociales llevaron adelante la propuesta de que se aplique el Consejo Local en Moreno, un organismo que tiene como objetivo generar estrategias, proponerle también al gobierno municipal acciones a realizar para la promoción y la protección de los derechos de los niños y los jóvenes en Moreno. Lo que dice José Correa es que ellos no fueron notificados como parte del Foro de la Niñez, que habló también con otros compañeros, que la asamblea fue en el día de ayer, según lo publica la Municipalidad de Moreno. Repetimos, en la agenda dice Consejo Local de Niñez y Juventud, se realiza la primera asamblea del año 2012 con la participación de organizaciones que abordan la temática desde diferentes perspectivas. La convocatoria era en la Sociedad Italiana, esto es Nemencio Álvarez, 3:43 a las 14 horas. Seguiremos averiguando qué es lo que pasó en el día de ayer, si hay más información de los temas que se trataron en este órgano que tiene como principal objetivo promover y proponer al gobierno municipal acciones para la protección y promoción de los derechos de la niñez y la juventud. Vamos a ver que hay el paón. Espero el tren de las 5 de la tarde. Un señor le dijo otro señor. Le dijo un nene chiquitito a su mamá, porque en el tren de las 5 de la tarde hay un vagón cargado de en la tele decían las noticias y con sorpresa yo pude escuchar. Bye. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, en este caso para compartir con ustedes mientras seguimos trabajando en la producción y hacemos el llamado también a si alguien de la municipalidad está escuchando para tener información y poder comunicarle a los oyentes de la 90.1 qué es lo que sucedió con la asamblea ayer en el Consejo Local, cuáles fueron los temas que se trataron. Esta es la pregunta, cuáles fueron principalmente los temas que se trabajaron en esta primera asamblea y confirmar que se haya llevado adelante la misma como lo informa la Municipalidad de Moreno a través de su página principal. Seguimos trabajando en esta producción y por el otro lado compartir con ustedes una entrevista realizada por Rubén Bustamante a Víctor de Llenaro. Habla de la resistencia en el marco de lo que fue la marcha y hace un análisis también del momento actual, cuál es el momento en el que nos encontramos, las luchas actuales y la resistencia de los compañeros. Escuchamos a Víctor de Llenaro hablar y la entrevista que realizó Rubén Bustamante. Miles de actos hay. Acá en Capital, yo estuve hoy en el obelisco al mediodía. En la legislatura a la mañana. Ahora estoy acá y después estaré dentro de a las 3 de la tarde gozando en todo en la calle todo el día. Y no es acá, es en el país. Miles de actos. Es un triunfo que hoy la mayoría de los que se movilizan en todo el país, la mayoría, el 70% tienen menos de 30 años. Mis nietos estaban en el obelisco, mis hijos. Así que es alegría, no nos han vencido, hemos derrotado la cultura de justificar el genocidio. Ahora, además de no vencernos, lo que tenemos que nosotros es ganar. Y eso ya es otra cosa. Eso exige mayor conciencia, mayor debate, aprender a escuchar a todos, tratar de unificar a todos, construir un poder popular capaz de hacer la patria verdadera por la cual no están 30.000 compañeros. ¿Y en dónde estamos sobre eso, Víctor? Estamos en un tránsito. La dictadura militar empezó el 27 de junio de 1975. Cuando echamos a López Rega y a Rodrigo. Ya habían hecho algunas pruebas en Asíndar con Martínez de Hoz, deteniendo y torturando la empresa a los compañeros de que encabezaba Piccinini. Habían hecho el operativo Tucumán. Ya estaban probando, pero decidieron cuando el pueblo estuvo en todo el país parado y echamos a López Rega y a Rodrigo. Dijimos no a las 3A, no a la política económica que después harían los militares y Martínez de Hoz. Ahí decidieron ir al frente. Ese día terminó una historia, comenzó la resistencia. Yo creí que había terminado la resistencia cuando volví a la instauración de la democracia. Me di cuenta que no, después vino Menem, se cayó el campo socialista, la traición. La verdadera resistencia terminó el día más parecido a aquel 27 de junio, que fue el 19 de diciembre del 2001. Ese día, frente a las plazas de gobierno vacías como aquel 27 de junio, todo el pueblo decía que se vayan todos. Ahora, saber que se tienen que ir no implica que tengamos la solución para quien viene a gobernarnos. Somos nosotros, el pueblo, los que tenemos que gobernarnos. Bueno, ese cambio, ese tránsito empezó, estamos en eso, construyendo. Cuanto más rápido logremos la unidad popular, no solo habrá un acto unificado, sino habrá menos muerte de nuestros pibes que se nos mueren de hambre hoy en un país que está hecho de pan. Habrá menos muertos de nuestros viejos que no cobran el 82%. Habrá menos muertos por el glifosato o por el en la contaminación de las minas de oro. Habrá más vida de nuestros pibes y de los que son el futuro, que son nuestros nietos. El diputado nacional de Unidad Popular también habló de la ley antiterrorista y fundamenta por qué el gobierno necesita hoy una ley antiterrorista. Saber que hay una pulseada en todas las instancias, en el barrio, en la sociedad de fomento, en el club de fútbol, en el sindicato, en el parlamento, en todos lados, no es una entidad única, no, el unicato no va, es la construcción de poder diferente, y para eso hay que saber que estamos en todos lados. Hoy somos el 15, 20% de la población que resistimos, peleados, y lo que hay que hacer es organizarnos más conscientemente. Y por eso es muy importante saber que ahí también hay resistencia. Los que votaron la ley antiterrorista, una vergüenza. La verdad, una vergüenza. Yo creo que eso demuestra que tienen miedo. Ahora votaron tipos con historia. Por eso, tienen miedo del poder popular. Si necesitan una ley antiterrorista es porque estamos avanzando. Esto me lo demuestra. Cualquier organización popular hoy es tres veces más grande de lo que era en el 2001. Por eso necesitan ley antiterrorista. Por eso hay 15 asesinatos en los últimos años y medio, de los sectores, desde los pueblos originarios hasta los sectores populares. Por último, escuchamos la palabra del diputado nacional, optimista también por la marcha. Es necesario gobernarnos, dijo, y luego también dice que se arrepiente de haber subestimado el golpe de Estado en aquellos tiempos. No teníamos noción de lo que iba a significar y cómo iban a atacar al pueblo, manifestó Víctor de Llenaro. Lo escuchamos al diputado nacional por Unidad Popular. Estamos marchando hacia gobernar la Argentina porque no es un problema individual. Estamos construyendo un poder diferente, estamos discutiendo cómo llegamos. Ya dejamos de discutir que esto es una porquería. No le tenés que explicar a nadie que esto es una porquería. La mayoría de la gente no llega a fin de mes, la mayoría de la gente no cree en nadie. La mayoría de la gente sabe que no se puede ser feliz en una sociedad hipócrita. Eso es así, ya lo sabe. Lo que no todavía somos capaces de construir es la esperanza de que podemos gobernarnos y ser felices. Ahora, yo me puedo arrepentir, tenía en aquella época, era secretario general de minería, de mi sector de laburo. Me echaron, por supuesto, pero y nos persiguieron y construimos una resistencia. Ahora, yo me puedo arrepentir de muchas cosas, de una sobre todo el 24 de marzo, de haber sido tan gil, de haber subestimado al enemigo. No tenía conciencia de la hijaputez que podían llegar a pensar los que tienen poder. No tenía conciencia. Y no tenía conciencia porque subestimaba nuestra propia fuerza. Ellos eran capaces de hacer eso porque nosotros estábamos a punto de lograr la construcción de una sociedad diferente. Había 3.600 experiencias de cogestión, autogestión, de dominio de los trabajadores. La empresa Segva estaba autogestionada, la petroquímica San Lorenzo. Éramos un pueblo en marcha, una clase trabajadora fuerte. Por eso no subestimo más a lo que es hoy nuestro poder, nuestra potencialidad. Lo que hay que hacer es organizarlo. Creo realmente que, así como me autocritico de eso, de haber sido tan gil, no me arrepiento de haber tenido el sueño que me permiten hoy estar convencido que vamos a ganar. La palabra entonces de Víctor de Llenaro, diputado nacional, haciendo referencia y un análisis acerca de la situación actual y también mencionando lo que fue la dictadura militar a 36 años del inicio de la misma. 24 minutos pasaron de las 11 de la mañana, esto es Recorte Informativo. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Llega el momento de las noticias internacionales a cargo de Bernardo Tosi. Organizaciones sociales se suman a marcha indígena de Guatemala. Los más de 1.500 indígenas y campesinos guatemaltecos que marchan desde hace una semana en demanda de atención a diferentes conflictos agrarios en ese país recibieron este domingo el apoyo de una docena de organizaciones sociales. Líderes sindicales, grupos de mujeres, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos se sumaron este domingo a la marcha de campesinos e indígenas de Guatemala en solidaridad con la movilización convocada por el Comité de Unidad Campesina. Vale recordar que los campesinos iniciaron el pasado lunes una marcha para exigir al gobierno nacional que garantice el acceso a la tierra y el cese de los desalojos de indígenas de sus territorios. También pedirán la cancelación en sus territorios de licencias de exploración y explotación minera y de los permisos otorgados a compañías petroleras. Los marchistas planean llegar este martes, hoy, a la capital de Guatemala con sus reclamos. Allí también demandarán al Estado la aprobación de una ley de desarrollo rural. Escuchamos a continuación las palabras de Orbelino Polón, agricultor del departamento de Petén. Estamos cansados, pero sí vamos a hacer la lucha porque ahí la meta es lo que estamos viendo. Nosotros comimos frijol y papas y así tamalitos y solo esos y fideitos, así vamos viendo. Y pura agua pura y al fin algunos que no alcanzan, pero ahí vamos, que sea un poquito, pero ahí vamos. Escuchábamos las palabras de Orbelino Polón, que contaba las condiciones de vida en las que están condenados los campesinos de Guatemala. El audio de este campesino y militante llega a nosotros gracias a la agencia Pulsar, que es también la fuente de esta información. Chile. Tribunal de Victoria inicia juicio a mapuches imputados por ley antiterrorista en medio de críticas. Hoy comenzó la preparación del juicio oral en el Tribunal de Garantía de Victoria contra 10 comuneros mapuches por delitos de terrorismo. En el juicio se piden 25 años de prisión. Se les imputa el atentado contra el peaje de Quino, comuna de Victoria, ocurrido el 10 de octubre de 2009. Entre los detenidos figuran dos menores de edad, imputados también por crímenes terroristas. Uno de los menores es Patricio Queipul, sobrino del lonco de la comunidad autónoma Temucuicui, quien ha sido buscado por la policía desde los 11 años y quien ha tenido que vivir en la clandestinidad. El otro es Luis Marileo, quien estuvo recluido en Cholchol y participó en las dos huelgas de hambre en 2010 y 2011, exigiendo el respeto a los derechos de la niñez mapuche. El vocero Jorge Huanchulian Huerquén, de la comunidad autónoma de Temucuicui, afirmó que el proceso no es más que una estrategia para mantener presos a los líderes mapuches, considerando que van más de 3 años que los hermanos están imputados bajo la ley antiterrorista y durante 3 años no se ha podido comprobar la participación de ninguno de ellos, decía el vocero Jorge Huanchulian. Además, Huanchulian denunció que durante el tiempo en que se ha extendido la investigación se han producido en la comunidad diversos allanamientos, interrogatorios de niños en escuelas de Temucuicui y en el camino a sus casas, hostigamiento a familiares de los acusados y dirigentes, además de torturas contra algunos de los imputados. La fuente de esta información es Radio Universidad de Chile. Las FARC confirman liberaciones para el 2 de abril. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia confirmaron este lunes que el proceso de liberación anunciado de 10 uniformados retenidos se llevará a cabo el lunes 2 de abril próximo, aceptando la propuesta hecha por las partes involucradas. En un comunicado divulgado por las FARC-EP, expresaron que, ante las dificultades expuestas por el Comité Internacional de la Cruz Roja para garantizar el apoyo logístico a las liberaciones en la fecha del 26 de marzo, no tenemos, dicen las FARC, inconveniente en aplazar una semana más la liberación de los 10 prisioneros de guerra. En consecuencia, esta tendrá lugar el día lunes 2 de abril. En vista de esta situación, dice este comunicado de la FARC, a los familiares de los prisioneros les pedimos un poco de paciencia y recordaron que hemos planificado esta liberación para que todo salga bien. La fuente de esta información es Radio del Sur. A continuación leemos de una fuente, una noticia de Prensa Latina, que dice lo siguiente y está relacionado con la noticia anterior. Caen abatidos 35 guerrilleros de la FARC en manos del Ejército de Colombia. Juan Manuel Santos confirmó que fueron 35 los miembros de la guerrilla de la FARC que murieron en la Vista Hermosa, en el departamento de Meta, en una nueva ofensiva del gobierno colombiano contra la guerrilla, que insiste en liberar a la fuerza a los 10 últimos retenidos por esta organización. Según informa Prensa Latina, el mandatario colombiano con estas acciones estaría dejando atrás una posible salida política negociada, ya que el acuerdo humanitario que sugiere un cese de las operaciones militares para que se produzcan las liberaciones estaría en riesgo con estas acciones. Santos estaría, dice Prensa Latina, aprovechando el acto de liberación para potenciar su ofensiva militar. La fuente de esta información, como decíamos previamente, es Prensa Latina. Hasta aquí las noticias internacionales en Recorte Informativo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. MOPIS. Coordinadora antirrepresiva del oeste. Lo que proponemos desde estos bachilleratos, Aguafuertes, tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes. Fuertes. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, 2 horas, por FM Moreno, estación de información. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Rubén Bustamante está en línea el día viernes, así lo anunciaba el concejal Carlos López. Se va a realizar la apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante a partir de las 17 horas. ¿Qué es lo que sucedió en este tiempo? Y también falta todavía la conformación de las comisiones. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Expectativas entonces por el tratamiento que habrá de algunos temas en el Consejo Deliberante? Sí, me parece que lo primero que hay que señalar es que lo sucedido hace 2 años atrás en cuanto a la composición de las comisiones del Consejo Deliberante, que son las imprescindibles para que haya ese tratamiento de los temas inherentes a cada cuestión particular, sea obras públicas, de seguridad, lo que es hoy la crisis que se vive en Moreno en cuanto lo habitacional, sin olvidar que hace un año que está decretada la emergencia en ese aspecto. Hace 2 años atrás, cuando la composición del Consejo tuvo una realidad nunca antes vista, porque perdió la mayoría del oficialismo, se diluyó bastante el trabajo en comisiones, porque el oficialismo, cuando estaban todos juntos y no alcanzaban a ser la mayoría absoluta, no aceptaron algunas comisiones por entender que la oposición debía hacerse cargo de esa responsabilidad. En esa proporcionalidad de aquel tiempo, con la Unión Probún encabezando y convirtiéndose en la primera minoría, luego el acuerdo cívico y social, pero en segundo lugar el oficialismo, que después se parte hasta que se genera lo que se conoce al día de hoy como interbloque. Las comisiones tuvieron un trabajo como viene ocurriendo en los últimos años, no existió mayor relieve, salvo en los momentos en donde el Ejecutivo necesitaba de normas importantes, como la que se aprobó, la emergencia habitacional, y la que se conoce hoy en relación a las tierras, que es lotes con servicios. La semana pasada, cuando pude hacer una nota al presidente del Consejo Deliberante, Contreras, me decía que se había avanzado bastante con los presidentes de cada bloque para que se guardase esa proporcionalidad, ya que ninguna fuerza hoy con representación institucional tiene mayoría absoluta. El Frente Justicialista para la Victoria tiene 8 concejales. Y por esas cosas de lo electoral y partidario, el interbloque, que no fue una fuerza política que actuó en las elecciones, sino que Mendieta jugó dentro del Frente Justicialista para la Victoria, después acompañó a Claudia Seff, lo mismo ocurrió con Mirko García, que fue con boleta única, Adriana Palacio estaba con Mendieta, fíjate vos que Damián Contreras, que disputó la interna con Claudia Seff, termina siendo el presidente del Consejo, lo cual habla de la necesidad de un consenso o necesidades inherentes a cada una de las estructuras más relacionadas con el peronismo. Es interbloque, hoy es la segunda fuerza, al lado de la Unión Probún, que conservó 5 bancas. Y después está para discutir, y está para discutirse, qué es lo que va a tener el acuerdo cívico y social, en realidad el Frente Amplio Progresista, hoy, y la Unión Cívica Radical. Si los dos concejales que tiene cada fuerza, en este caso Arrizabalaga y Carlos López, podrán estar en aquellas comisiones que son claves, para explicar a la audiencia, las que son claves por la característica que presenta el año, desde ya tierras, hacienda y presupuesto, y legales también es una comisión clave. Si no se conformó hasta hoy, porque lo escuché en la mañana Carlos López, fue por esta situación personal del fallecimiento de la madre, uh-huh, del concejal Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, pero descarto que antes del día viernes a las 5 de la tarde por lo menos esté definida la proporcionalidad y luego de ello los nombres de quienes van a componer cada comisión. Ya lo adelantó ayer Mariano Hues. Mariano Hues va a hacer anuncios que a juicio de la gestión serán importantes. Sí. Uno tiene que ver con una modificación. Yo no tengo el texto, pero sí hay versiones de una modificación sobre lo que es la ordenanza de lotes con servicios. Siempre hay que tener una referencia de lo pasado inmediato. Con lotes con servicios generó una fuerte discusión en el recinto, y en aquella ocasión tanto Jorge Mendieta como Mirko García apuntaron a la mala adjudicación de las viviendas, fundamentalmente en Lomas de Casasco 2. Uh-huh. Al día de hoy Mendieta dice que hay una persona que tiene 7 casas en Lomas de Casasco y no existe en ninguna instancia de desadjudicación para ese o esa titular. Tan solo recordar que Córdoba ha defraudado y estafado en 3 oportunidades, y que vive un rato en Lomas y después vende la casa. Uh-huh. Por aquella denuncia que se hizo, que no tuvo ningún curso ni en lo administrativo ni en lo judicial, Mendieta, junto con el interbloque y la oposición, cuando se trata de lotes con servicio, que había sido un proyecto presentado en el año 2008 por Patricia Jorge, introducen una variante en el proyecto original de la ordenanza para que al momento de adjudicarse los lotes, ese listado de potenciales adjudicatarios pase por el Consejo Deliberante y con la aprobación de este siga el curso grama habitual, que es la entrega para aquellas familias que resulten beneficiadas. No imagino que Hues quiera introducir una modificación sobre esto, que tan solo apunta a una participación del Consejo Deliberante y evitar estas maniobras irregulares que finalmente se produjeron en Lomas de Casasco. Sí se espera, a ver, algún dato más preciso del intendente en cuanto a ver actitudes, conductas y acciones del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, IDUAR. Digo esto porque me parece que adelantándose a cualquier intentona de los sectores que quedaron desacomodados luego de las elecciones del año pasado, Hues va a intentar demostrar una vez más que tiene control no solamente sobre el Ejecutivo, sino sobre el Legislativo en términos de consenso, amplitud y acompañamiento a la gestión, que tiene serias dificultades hoy en materia económica y financiera. Muy bien, Rubén. Bueno, estaremos allí como lo estamos todos los años. El día viernes a las 17 horas será la apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Para explicarlo, me parece importante, Cintia, la apertura del periodo de sesiones ordinarias, salvo estos aspectos que estoy señalando, que no hago más que reproducir las declaraciones de Hues vertidas ayer en el marco de los 100 años del Hospital Mariano Luciano de la Vega, es una ratificación de lo que ya se conoce. Esto es el presupuesto general de gastos del corriente, como en cada ejercicio, adelanta lo que es un plan de gobierno. El presupuesto es eso, es un plan de gobierno. Le pondrá palabras más políticas y tal vez con algunas precisiones Mariano Hues, y en esa instancia quienes hablan son dos personas, el intendente municipal Mariano Hues y el presidente del Consejo Deliberante Damián Contreras. Finalizado eso, puede ocurrir, y algunos hasta analizan que dentro de esa instancia de apertura algún concejal eleve una petición, si es que tiene las manos o solamente para marcar una posición al respecto, sobre esta comisión especial que había mencionado Jorge Mendieta una semana y media atrás, que intenta constituirse como tal para solicitar toda la información y recabar los datos públicos sobre esa causa judicial que se fue generando a partir del año pasado en el marco de la primaria y la general en ese tiempo, y que llevó a la detención de un empleado de la Municipalidad de Moreno y hasta hoy 4 agentes de la policía. Estoy hablando de la venta de combustibles en los talleres de logística de la Municipalidad ubicada allí en Paso de Rey. Muy bien, Rubén, hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros acerca del Consejo Deliberante haciendo algunas aclaraciones. Enseguida regresamos en Recorte Informativo, estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Algunas informaciones de los medios nacionales de comunicación, en este caso hablamos de Página 12, una noticia que se escuchó y tuvo mucho eco ayer a partir del anuncio de la presidenta, y dice lo siguiente: Página 12, Cristina Kirchner anticipó un proyecto para eliminar el viejo DNI. Chau a la libretita para ir a votar. Este es el título que utiliza Página 12. En los próximos días, el gobierno enviará un proyecto para modificar el código electoral. Es para que pueda eliminarse el DNI tipo libreta y se vote con el que es como una cédula. Un troquelado será constancia entonces del voto. El DNI, tal y como lo conocemos, tiene los días contados. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de reforma del Código Electoral para poder prescindir definitivamente del documento libreta y completar el pasaje al formato tarjeta. ¿Cuántas tarjetas vamos a llevar en la billetera? Desde el 2009, dice Página 12, cuando se puso en práctica el nuevo sistema, ambos tipos de documentos convivían. Durante un acto en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la mandataria anunció una serie de inversiones que se realizarán con ayuda de la ex Corporación Andina de Fomento, ahora rebautizada Banco para el Desarrollo de América Latina, entre las que se destaca la mudanza del Archivo General de la Nación al predio que ocupaba la cárcel de Caseros. También hizo una referencia a la relación comercial con Estados Unidos e insistió con marcar el rumbo de su gobierno. El objetivo siempre es crecimiento con inclusión social. No nos sirve cualquier crecimiento, dijo Cristina Fernández de Kirchner. We'll be right back. Tiempo Argentino, por su parte, en la información, el título principal de su sitio web, dice: la Corte debe resolver si se van a llevar adelante denuncias sobre vejámenes a excombatientes y si son imprescriptibles. Dice la delegación encabezada por Pérez Esquivel, reclamó que los abusos a conscriptos en Malvinas sean considerados crímenes de lesa humanidad. La guerra no puede disociarse del régimen que la produjo, se señala en la presentación. En el cuerpo de la nota, Tiempo Argentino expresa lo siguiente: pensar la guerra de Malvinas en el marco de la dictadura remite directamente a desarticular construcciones discursivas que eluden diferenciar a los propios protagonistas de la conflagración. Los mismos oficiales que llevaron adelante el terrorismo de Estado condujeron la guerra, disciplinaron a los soldados con las mismas metodologías del horror. Estamos hablando de torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica. Este párrafo resume la postura que ayer le expresó la Comisión Provincial por la Memoria a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver si considera los malos tratos de oficiales y suboficiales a soldados conscriptos como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. En este paso por los medios nacionales también tenemos aquí a perfil.com declaraciones de Randazzo. Dijo lo siguiente: uno no puede poner las manos en el fuego por nadie. Hay polémica ante estas declaraciones del ministro del Interior por el caso Pudú. Desmintió que haya filtrado datos a la prensa. ¿Qué dice Perfil en el cuerpo de su nota? Dice: en sintonía con la estrategia del gobierno de salir a defender al vicepresidente Amado Vudú por el caso de la ex Sicone, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, expresó hoy su confianza en la buena fe y honestidad de Vudú. Consultado sobre el caso que habla de Vudú, el funcionario respondió: creo en la buena fe y en la honestidad de mis compañeros. Pero ante una pregunta sobre los límites de esa confianza, Randazzo resaltó: uno no puede poner las manos en el fuego por nadie. Me parece que uno tiene que ser respetuoso en este caso del proceso judicial que está en marcha. Para finalizar, Perfil escribe: al atribuir las denuncias contra Vudú a una operación destinada a debilitar al gobierno, así lo calificó Randazzo, y rechazó terminantemente las versiones que lo señalaron como uno de quienes habría filtrado datos para perjudicar al vicepresidente, al advertir que sería estúpido por parte de un dirigente como el caso mío, que tengo 30 años de militancia, hacer cualquier cosa de este tipo. Toma entonces como tema principal Perfil las declaraciones de Florencio Randazzo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Te sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el Cili la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. No tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor. Con la inocencia y la ternura que florece a veces. Lo mejor resulta bien. Inunda el asfalto de sensaciones profundas. Gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda y en la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Irónico y brillante, crítico y antidogmático, poeta y militante, así lo define Hugo Montero en la revista Sudestada, Roque Dalton, el poeta indócil, así también es nombrado. Y tenemos para despedirnos del programa de hoy una versión, una poesía, que tuvo como selección a Bernardo Tosi, y vamos a escucharla en el final del programa de hoy, escrito en una servilleta. Roque Dalton nació en El Salvador, en la capital del Salvador, el 14 de mayo de 1935. Estuvo varias veces detenido en 1956, 1958 y 1959. También obtuvo algunos premios de poesía. Fue varias veces encarcelado en su país por motivos políticos, incluso condenado a muerte en 1960. Pero esta sentencia no se cumplió gracias a que el dictador José María Lemus cayó solo 4 días antes de la fecha fijada para la ejecución. Más de una vez también consiguió escapar de las prisiones, en alguna ocasión con la complicidad de un terremoto. Vivió como exiliado político en distintas épocas, en Guatemala, en México, en Checoslovaquia y también en Cuba. Escrito en una servilleta es lo que vamos a escuchar. Del poeta indócil, estamos hablando de Roque Dalton. Música.